septiembre de 2017 se nos impuso una ley que le niega a la cultura sus recursos. Los impuestos específicos que corresponden a los fondos de fomento a la cultura se perderán en menos de 2 meses. En consecuencia, el cine, el teatro, la música, los medios comunitarios y las bibliotecas populares de Argentina apagarán su luz. Bajo la consigna No al apagón cultural, la multisectorial Unides por la Cultura convocó a reclamar que la Cámara de Senadores le dé tratamiento a la prórroga por 50 años a los fondos específicos para la cultura, los medios comunitarios y las bibliotecas populares. Fue una movida nacional y en Córdoba la convocatoria se concretó frente a la Agencia Córdoba Cultura, donde hubo una importante participación. Soy Rodrigo Guerrero, presidente del colectivo de cineastas de Córdoba. Acá estamos hoy reunidos frente a la Agencia Córdoba Cultura exigiendo y reclamando por el tratamiento del proyecto de ley que extiende por 50 años los fondos de asignaciones para las industrias culturales. Creo que tuvimos una buena jornada con mucha representación de diferentes organizaciones, de diferentes disciplinas culturales y artísticas. Así que bueno, esperamos que los senadores nos escuchen, que legislen a favor del pueblo, que piensen en que la cultura es un trabajo, que cientos de miles de personas dependen de estos recursos para vivir y para trabajar, y también para que podamos garantizar una diversidad de miradas, un relato federal de nuestro país, que es súper importante. Hola, mi nombre es Mauro, soy realizador audiovisual, formo parte de la Imaginación al Poder. Y estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo la Acción Nacional, replicada hoy acá en la provincia de Córdoba, porque se mostró el compromiso de muchas compañeras y compañeros que forman parte de espacios culturales, radios comunitarias, y bueno, obviamente sectores de la industria audiovisual, ¿no? Además del teatro y la música. Para nosotros es un día de lucha en el marco de un año que ha sido bastante difícil para el sector cultural, porque no solamente hemos tenido que lidiar con el destrato por parte de legisladores, tanto en diputados como en senadores, sino también con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestras fuentes de trabajo. Vale recordar que por una ley del macrismo, aprobada en diciembre del 2017, quedó establecido que los fondos de afectación específica para la cultura y la comunicación comunitaria tienen fecha de caducidad en diciembre de este año. Por eso urge que se le dé tratamiento al proyecto que plantea su continuidad antes de fin de año. Así lo expresó Pablo González Ellenberger, integrante del grupo de teatro y circo Fulanas y Menganas y de la agrupación de personas trabajadoras del circo en Córdoba. Los senadores tienen que tener hoy la altura suficiente para saber que ustedes están siendo parte de nuestra voz, que es la voz de la voluntad de los colectivos culturales. Y la gran mayoría de los colectivos culturales estamos reclamando el no al apagón cultural, la necesidad de los fondos específicos para sostener los proyectos. O sea que no oír ese reclamo es no estar oyendo al voto que le da a ustedes el espacio de voluntad y legitimidad. En última instancia, todo esto va a erosionar mucho más a una crisis de representación que viene ahondando, ¿no? De que no sostienen medidas acorde a lo que el pueblo está demandando. En diálogo con el móvil de la ranchada, Nazarena Sauri, integrante de la agrupación La Imaginación el Poder y del Consejo Directivo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, valoró la expresión de unidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura y la comunicación en las calles. Como esto afecta tanto al cine, a la música, al teatro, pero también a las bibliotecas populares, a las radios comunitarias, que la clave un poco está ahí en la unidad, porque vemos que no es solo un ataque a la cultura, sino que hay un ajuste generalizado y un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras en general. En la educación, en la universidad, lo vemos los estudiantes con un presupuesto que se está tratando en el Congreso, que sería uno de los ajustes más grandes en los últimos 10 años para la educación pública y la universidad. Entonces vemos que no es solo un ataque aislado a la cultura, sino que se ve en la salud, en la educación, en los trabajos, y que ahí también un poco está la respuesta de que, como estamos siendo todos atacados por el gobierno, también tiene que ser la respuesta en las calles, en unidad y coordinación con los diferentes sectores. Muchísimas gracias. Gracias. Miles de películas, obras de teatro, canciones, libros, emisoras de televisión y radio están en peligro. Cientos de miles de puestos de trabajo se perderán. Miles de relatos que construyen nuestra memoria colectiva dejarán de existir si el Senado de la Nación no vota favorablemente la ley que extiende por 50 años más estos recursos. Estamos en una cuenta regresiva. Es urgente defender la producción cultural, su lógica independiente, el acervo identitario que tanto orgullo nos ha generado en el mundo. Debemos también garantizar su preservación y el derecho de las nuevas generaciones a seguir desarrollando bienes culturales de calidad, con experimentación y tradición simbólica. Exigimos a los y las senadores que eviten el apagón cultural, defendiendo nuestra soberanía. Pedimos a toda la sociedad que nos acompañe en este reclamo por el derecho a la cultura. Defendamos nuestra cultura. Evitemos el apagón cultural. Soberanía cultural, 50 años.